I woke up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Buenos días, estamos aquí en Exprímete en la edición 41 con un invitado, Facundo, ¿qué decías? Buenos días. Y con Nuri. Hola. ¡Esa colaboradora ahí! Me he colado, la colaboradora. Anunciar las redes sociales en Twitter y Facebook, nos puedes encontrar como Exprímete. El blog radiohomeless.com, el foro fexradio.foroactivo.com y nuestro mail exprimeteradio@gmail.com. A Facundo, un ex joven solidario y que ahora anda por Argentina. Y bueno, explícanos quién eres y qué haces en este momento. Sí, como dice José, mi nombre es Facundo. Yo estuve trabajando para cosa de 5 años, calculo más o menos, o más, no, un poquito más, 7 debe ser. En el programa de Jóvenes Solidarios de aquí de Juan 23 Segundo Sector. Y bueno, después de esa experiencia que tuve en el barrio dando clases de capoeira y echando una mano en las asociaciones civiles y en la asociación de vecinos y tal, me fui para Argentina a trabajar ya un poco con la idea de seguir trabajando en lo social, ¿no? Y con un contacto fuerte con una organización que hace mucho tiempo que desarrolla trabajo social en la Argentina, que se llama la Red GESOL, que es una red de ONGs que se funda en el año 89. En principio, la red empieza a trabajar mucho con toda la cantidad de desocupados que había dejado el neoliberalismo en la Argentina durante los 90, y trabaja muy fuertemente el tema del autoempleo. De ahí, de ese trabajo con autoempleo, empiezan a surgir diferentes propuestas y diferentes metodologías de trabajo en territorio, tratando de dar pues una pequeña solución o una pequeña ayuda a las problemáticas que estaba dejando el neoliberalismo y sobre todo el gobierno de Menem, que se dio en la Argentina, y bueno, toda una cantidad de situaciones de exclusión social, bueno, miles de problemáticas que la red se puso a trabajar fuertemente en ellas. Empezamos trabajando fuerte el autoempleo porque había mucha desocupación. Los niveles de desocupación eran más o menos lo que son los niveles de desocupación ahora en España. Estaban en torno al 22-23%. Y de ahí, bueno, empezamos a trabajar prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH. Empezamos a trabajar con infancia, con la prevención del trabajo infantil, al garantizar derechos como puede ser al turismo. Hemos hecho muchos viajes a Chapalmalal, que es una zona de vacaciones donde hemos llegado a llevar contingentes, grupos de 500 adolescentes más o menos, incluidas familias a veces y tal. Y bueno, un poco sigo en ese trabajo, y bueno, muy contento también de haber aprendido lo que aprendí aquí en Juan 23, en el segundo sector, y ese aprendizaje que me llevé de aquí del segundo sector también, como de a poco uno lo va moldeando y va adaptándolo a las nuevas realidades. Pero es un trabajo que en lo territorial, en lo que respecta a la conexión con el barrio, esa conexión directa que tienen los jóvenes solidarios y lo que se está haciendo también aquí desde la radio, es muy parecida a la metodología que nosotros tenemos allí. O sea, nosotros trabajamos muy fuertemente el territorio. O sea, el territorio en toda su amplitud, ¿no? O sea, trabajamos mucho con la escuela, trabajamos con la problemática social en concreto, trabajamos con las sociedades de fomento, con todas las, nosotros le llamamos, con las fuerzas vivas del barrio o del territorio en el que uno esté desarrollando el trabajo. Bueno, ¿qué tal? Espera que me meto, que las redes sociales también tienen derecho a hablar y nos están preguntando. Que si esa persona tan seria que está hablando en la radio de Juan 23 se ha peinado para la entrevista. Pues no, no me he peinado y tampoco me he bañado. ¿Cómo que no? Si llevo un moño. Yo digo lo que... Se ha cardado el pelo y llevo un moño. Transmito simplemente. Espero que la curiosidad de la persona que ha preguntado esto haya quedado saciada. Lo que pasa es que detrás de la estética o de la apariencia, uno tiene que saber lo que es, ¿no? Uno se puede vestir mejor, peor, bañarse o no bañarse, pero lo importante es lo que uno le da a los otros o lo que uno trata de transmitir, no tanto la estética. Eso es lo que yo quería oír, Facundo. ya dejó de molestar, puedes seguir con una entrevista formal. José. ¿Qué tal la experiencia en Argentina? Pues hombre, la verdad es que yo estoy muy contento con lo que estoy haciendo allí, porque también siento como ahora con este viaje que yo he hecho, yo llevo ya un mes y medio aquí en España, pues de alguna manera siento que no he perdido la conexión con el trabajo también que se está haciendo aquí, que eso me parece muy importante, ¿no? Y como a veces estamos mucho más conectados de lo que nos parece, mucho más cerca de lo que nos parece, aunque nos separen de la Argentina 10.000 kilómetros. Y yo veo como un hilo conductor, que eso a mí también me parece muy importante rescatarlo, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar aquí en Jóvenes Solidarios, en un barrio con el que me referencio mucho, porque yo en realidad he vivido, me crié en el primer sector y el segundo sector siempre ha sido un barrio donde uno siempre ha hecho alguna pirueta. Y mi trabajo en la Argentina, o sea, es un poco parecido al que estáis haciendo aquí. Entonces, pues contento con los resultados que está dando ese trabajo. La verdad es que a mí me da mucha satisfacción, o sea, haber pasado por el segundo sector y haber podido seguir pues un camino en el que yo me siento identificado, que me gusta, me divierto. O sea, para mí uno tiene que encontrar en el trabajo que está haciendo en el barrio su satisfacción, ¿no? Recrearse en ese trabajo y siempre buscar nuevos retos, tratando de sortear los problemas y bueno, en principio en Argentina me va muy bien. Yo cuando empecé a trabajar en la Regesol, cuando llegué empecé a trabajar en un emprendimiento que era de mecánica, o sea, hacía cosas, arreglaba coches de la red, de la Regesol, venía también coches de afuera y hacía un poco pues lo que yo siempre he hecho de mi oficio, que es de mecánico. Después de trabajar de eso me empecé a interiorizar en lo que era el autoempleo y las herramientas que había para trabajar con emprendedores, y pasé de ese emprendimiento a trabajar como promotor de microcrédito, que en realidad ese fue un trabajo que la verdad que me gustó mucho. Empecé ahí a descubrir una vena que no había descubierto en mí, y bueno, de momento sigo vinculado con la promoción del crédito y sigo desarrollando un trabajo ahora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el que también estoy trabajando ese tema, el derecho al crédito productivo. O sea, cómo los emprendedores acceden a ese crédito para poder desarrollar su emprendimiento. ¿Y el crédito lo da el Ministerio, lo da el Estado? Sí. ¿Y lo gestiona GESOL? Claro, la descentralización de los fondos es Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organizaciones administradoras, que vendría a ser la organización madre, y después organizaciones que ejecutan la operatoria. Pero en realidad hay miles de organizaciones que trabajan con microcrédito en la Argentina. Ahora el Ministerio de Desarrollo Social tiene 1.600 organizaciones ejecutoras de microcrédito en todo el país. Ese es un programa que se desarrolla a nivel nacional. Hay un presupuesto anual aproximado de 100 millones de pesos, pero claro, los fondos son rotativos. O sea, el Estado invierte 100.000 pesos en todos los años, 100.000 pesos nuevos, o sea, inyecta en la Comisión Nacional de Microcrédito 100.000 pesos. Pero los fondos son rotativos, lo cual quiere decir que el emprendedor devuelve el crédito y ese crédito se le presta a otro emprendedor. Uh-huh. Más o menos ahora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se están manejando unos 500 millones de pesos. Se supone que ese dinero siempre va a estar ahí, porque si se da y se devuelve... Claro, depende de la morosidad que tenga, claro, la organización. Hay organizaciones que tienen una morosidad alta, hay otras organizaciones que tienen morosidades mucho más bajas. Hay algunos que no tienen morosidad, entonces sí que hay un fondo que de alguna manera se pierde. Pero en realidad la morosidad no es demasiado alta. Se está hablando de una morosidad del 10%, una cosa así. Es baja porque en realidad no se emprende. Para un emprendedor que realmente trabaja en su emprendimiento y lo tiene como una forma de proyectarse, una forma de vida, el acceso al crédito es un escollo muy grande a sortear. O sea, si tú devuelves bien ese crédito que has pedido, tú puedes volver a pedirlo. Entonces tienes una fuente de financiamiento permanente que te permite, pues, pido 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos los invierto en el emprendimiento. Lo voy devolviendo. Que necesito comprar una máquina, necesito comprar más insumos o necesito hacer propaganda o lo que sea, vuelvo, puedo volver a pedir si he devuelto el crédito satisfactoriamente, ¿no? Claro. Devolver el crédito siempre conviene, ¿no? O sea, siempre conviene, exactamente. Sí. Sí. O sea, son créditos que trabajan a un interés muy bajo, trabajan al 0,6 anual. Y si el emprendedor tiene esa capacidad de volver a devolver bien el crédito y volver a proyectar ese dinero en su emprendimiento, es una fuente de financiamiento interesante. Porque aparte, lo que el Ministerio de Desarrollo Social dice es el acceso al crédito es un derecho productivo de cualquier ciudadano. O sea, no puede ser que haya ciudadanos en la Argentina que no puedan pedir un crédito para desarrollar su emprendimiento o su vida, digamos. Entonces, eso es una gran diferencia, porque hasta ahora los créditos los daban los bancos y en este caso el crédito lo da el Estado, ¿no? Sí, es un crédito otorgado por el Estado, por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Allí es que se está promoviendo mucho el acceso al crédito, inclusive desde otros ministerios también. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación trabaja con esta operatoria, con esta metodología, pero por ejemplo, el Ministerio de Planificación trabaja otras líneas de crédito que los montos son mayores, ¿no? Y necesitas otro tipo de estudio de mercado. Sí hay un poquito más de son un poco más difíciles de acceder, pero en realidad se está generando ese derecho del acceso al crédito productivo. El tema es que, o sea, lo que se fomenta es el acceso al crédito, pero a la producción. No hay crédito al consumo. Ah, o sea, vale. Tú no puedes pedir un crédito para comprarte una heladera. No puedes pedir un crédito para comprarte una nevera. No, aquí sería nevera. Ah, no estaba pensando en una tienda de helados. Claro, no te puedes pedir un crédito para comprarte un horno. No te puedes pedir un crédito para arreglar los muebles de tu casa. Ya. Que eso también es una gran diferencia, ¿no? Porque, o sea, se basa en el derecho a que todo ciudadano se pueda garantizar su trabajo, su método de trabajo, su oficio, su... Entonces, no hay crédito para el consumo. Solo es crédito productivo. Por ejemplo, yo anoche vi un reportaje que daban un crédito a un grupo de gente mayor que se estaba fabricando sus propias viviendas para el futuro, ¿no? En este caso no podría ser. No. ¿No? Se está estudiando. Por muy bueno que sea el proyecto, ¿no? Y que tenga su sentido, pero no es productivo. En principio, lo que el ministerio habla es de crédito a la producción. O sea, tiene que ser un crédito que se... Pero hay varios programas que están tendiendo a garantizar el derecho a la el crédito para la vivienda. Lo que pasa es que el crédito puede ser un arma de doble filo, ¿no? O sea, hay situaciones en las que el crédito de alguna manera puede tapar problemáticas sociales, ¿no? O sea, que en realidad requieren una respuesta del Estado de mayor envergadura. O sea, porque también el derecho a una vivienda digna lo garantiza la Constitución. Y eso, bueno, en España ya sabéis que no pasa, ¿no? Pero lo que digo es que no se puede solucionar todo con crédito. O sea, hay derechos que son, que los tiene que garantizar un Estado porque ese es su rol, por lo menos en mi forma de entender el Estado, ¿no? O sea, allí se está invirtiendo desde el Ministerio de Planificación muchísimo dinero en vivienda. Lo que pasa es que el déficit habitacional que tiene la Argentina es inmenso. O sea, en la Argentina hay muchísima, todavía, con todo lo que se ha hecho, todavía hay muchísimas villamiserias, muchísima pobreza. O sea, eso sigue estando en la Argentina, no es que ha desaparecido, pero sí que hay cosas pues que en principio no se garantizan con crédito, digamos, sino que ahí lo que el Estado hace es hacer viviendas directamente. Pero bueno, es una posibilidad también. O sea, eso bueno, yo ayer también lo vi el reportaje. Se conformaron como una cooperativa de vivienda. Eso hay también mucho allí. Y se está estudiando el tema del crédito, pero claro, tiene ese doble filo, ¿no? De que en realidad la vivienda es un derecho de todos los ciudadanos. Entonces, pues darle un crédito a una persona para que se haga su casa, pues tiene su... Supuestamente lo tiene que garantizar la Constitución, digamos. O sea, lo que está pasando aquí en España con el tema de las hipotecas a mí me parece una locura. Lo es, directamente lo es. Y lo de los desalojos ni te cuento. Una pregunta. ¿Cuánto has dicho que se invierte anualmente en este tipo de microcréditos? 100 millones. 100 millones. Estoy aquí investigando y la persona más rica de la Argentina tiene algo así como mucho dinero. Que creo que son 2.000 millones de dólares argentinos, que al cambio vienen a ser como 8.700 millones de pesos. Sí, sí, o sea, en la Argentina, en realidad, a lo que se está tendiendo es a agrandar el Estado desde todos los puntos de vista. O sea, de aumentar el presupuesto, generación de nuevos puestos de trabajo, sean funcionarios o... Pero se tiende a agrandar el Estado, no a achicar el Estado. Pero es obvio de que la concentración de la riqueza en la Argentina es inmensa. O sea, en la Argentina, para que te des una idea de las tierras cultivables, el 50% de todas las tierras cultivables en la Argentina le pertenecen al 2% de los propietarios. Yeah. O sea, que con eso te das cuenta, digamos, de que la concentración de la riqueza es impresionante. Sí. Y la Argentina, o sea, sigue creciendo a un 9% anual, la economía argentina sigue creciendo y la concentración de la riqueza también. O sea, todavía no se han aplicado grandes medidas redistributivas. Sigue habiendo IVA. O sea, y entonces, claro, uno dice, claro, invierte en 100 millones y a uno le parece una barbaridad, ¿no? Porque, claro, tú vas con 500 euros para tirar todo el mes, te parece una barbaridad. Pero en realidad, cuando uno mira un presupuesto nacional, no es nada. O sea, nada, 100.000 pesos no es nada de dinero. Pero... Eso iba la reflexión, o sea, sí, que en realidad vuelve a ser un poco las migajas, por decirlo de alguna forma, o no. O lo digo desde un punto de vista de... para que tú también nos confirmes, nos desmientas, en la línea de la reflexión que hacías tú de que a veces es menos ayuda de lo que nos pudiéramos pensar y que a veces es simplemente poner un parchecico para que no se líe la de Dios, hablando en plata, y que las clases sociales más bajas no lleguen nunca a montar una rebelión o a organizarse de tal manera que pudiera perjudicarle al Estado. Sí, sí, sí. O sea, nosotros, yo creo que en realidad el Estado argentino en general está tendiendo a hacer una inversión fuerte en educación, en todos los planos que mejoran los aspectos sociales. Pero sí que es verdad que si uno lo mira desde un programa focalizado, pues en realidad le parece poco, ¿no? Porque es verdad que todavía falta muchísimo por invertir. O sea, y es cierto que falta un montón por hacer todavía. O sea, y estas experiencias marcan a lo mejor un camino. Pero la respuesta es seguir invirtiendo en el Estado, seguir invirtiendo en los que menos capacidad tienen de... a la población que menos capacidad tiene de buscar un trabajo, de mejorar su situación. Y en eso estamos, digamos. O sea, estamos en ese camino. Pero es... el capitalismo tiene esa forma de reproducirse, ¿no? O sea, a la vez que en la Argentina, por ejemplo, a la vez que se mejora la situación de las personas que más humildes, también se mejora la situación de los grandes terratenientes de la soja, por ejemplo. Y es un sistema perverso, digamos. O sea, todavía no es un sistema que esté... que se va perfeccionando, pero que todavía le queda muchísimo. O sea, hay un salto cualitativo entre las políticas de los 90 y las políticas a partir del 2003. Son otra cosa totalmente diferente. Y en esa relación, desde mi punto de vista, hay un salto cualitativo y cuantitativo. O sea, desde inversión desde el Estado hacia los más desprotegidos, y ese ciclo seguir produciéndolo, ¿no? Seguir reproduciendo el capital en sí mismo. O sea, eso sigue pasando en realidad a nivel mundial. O sea, cualquier persona que haya visto lo que está pasando en Europa, eso es la reproducción del capital. O sea, ¿cómo puede ser que haya presidentes que en realidad supuestamente los ha elegido el pueblo y la democracia y de la noche a la mañana son funcionarios de una de las grandes entidades financieras? El capitalismo se reproduce así a nivel mundial, no solo en España, se reproduce así en todos lados, porque es un sistema global. Está funcionando ahora mismo en todo el mundo, pero sí que hay cosas que han cambiado. Sí, claro, no, sí, está claro. De todas formas, la reflexión iba un poco, porque muchas veces también en ámbitos asociativos se plantea la duda, ¿no? Si en realidad las asociaciones que trabajan en barrios están ayudando a la gente del territorio, de los barrios, o en realidad lo que están haciendo es evitar una eclosión de algo mayor que pueda perjudicar a un sistema, a lo mejor sin ninguna propuesta de una alternativa, que a lo mejor sería lo que más preferible sería, ¿no? Lo que todo el mundo querría, a lo mejor, que hubiera otro sistema alternativo al capitalismo y que funcionase. Pero, claro, seguimos poniendo parches dentro de un sistema capitalista y lo que conseguimos es que siga todo funcionando más o menos, que cuando la cosa está más o menos encajada, pues la gente se calme. Esa era un poco la duda que planteaba ahí. Y está claro que es un sistema global, pero ¿hay algún, desde tu experiencia como militante argentino desde ya hace un tiempo y aquí en el barrio, y crees que habría alguna alternativa? Y ya la segunda pregunta, y os dejo en paz, aquí en España, ¿cómo crees tú que podría aplicarse el tema de microcréditos? ¿Crees que habría alguna manera de que funcionase? ¿Crees que habría que empezar a proponer proyectos de esa índole? Y ya te dejo. Adiós. Hablo yo solo. No, a ver. Para mí, con la primera cuestión, a mí me parece importante que las organizaciones de la sociedad civil, tanto sean redes, asociaciones de vecinos o cualquier representación territorial, de representación de ciudadanos, tenga claro que lo que hay que hacer es política, O sea, a mí me parece sumamente importante que esa palabra no se vea como una forma de lucrar o de hacer dinero, sino política, hablando de organizar a la gente para hacer reclamos y reclamar por sus derechos. La política es una palabra y una herramienta hermosa si uno la trabaja desde lo sincero, desde el compromiso real con la gente. Claro, si uno la ve como una forma de enriquecerse, pues es la misma mierda que siempre, ¿no? Pero a mí me parece importante que las organizaciones de la sociedad civil no se coman la de el trabajo social y la de... Hay que dar un salto más allá, ¿no? O sea, estamos haciendo algo en lo social, pero también tenemos que hablar de política, porque en realidad la discusión aquí es profundamente política, ¿no? Porque está pasando, bueno, esto que comentábamos de lo que está pasando en Grecia, lo que ha pasado, bueno, lo que va a pasar ahora en España con la reforma laboral. O sea, son decisiones políticas que van a afectar muchísimo a las personas que viven en Juan 23 y a todas las personas que viven en realidad en España de una u otra manera van a afectar. Entonces, lo importante es que volvamos a hablar de política y el pueblo español vuelva a hablar de política, que me parece que es lo más importante. O sea, uno puede hacer cosas desde lo social, conectarse con el barrio, hacer su trabajo en lo territorial, pero nunca dejando de lado el aspecto político, ¿no? Y la discusión política, incluso con las personas con las que trabaja en lo social. Lo importante es que entiendan por qué está pasando esto, por qué se está haciendo la reforma laboral que se está haciendo, por qué se están dando los recortes en educación que se están dando, por qué se están dando los recortes en salud que se están dando. Todo eso son decisiones políticas, donde la gente tiene cosas para decir y también para actuar. El tema es, bueno, cómo nos organizamos, detrás de qué propuesta, si los partidos convencionales no nos sirven, cuál es la propuesta político-organizativa que proponemos. O sea, para mí el trabajo en red puede ser una respuesta, pero tiene que ir siempre desde la presión hacia el sistema que está establecido, ¿no? Y siempre teniendo clara esa relación de que es importante presionar, de que es importante que no se recorte, de que es importante, si hay una huelga, participar, de que es importante, si hay una manifestación, participar. Y a mí me parece importante participar como colectivo. Pero bueno, eso cada persona, digamos, que pertenece a un colectivo o no, pues tiene sus opiniones y sus formas de pensar. Eso en cuanto a la movida que tenemos cada una de las personas que trabajamos en lo social, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo, si estamos reproduciendo el sistema o estamos tratando de generar una cosa nueva. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. No hay que ser ingenuo y hay que ser sincero con uno mismo. Entonces hay que decir, por un lado, sí, estamos reproduciendo esa metodología, y por otro, seguimos trabajando y tratando de organizar a la gente y tratando de hablar de política, de elevar los niveles de conciencia de la gente, y eso para mí es importantísimo. Es más importante hablar de política que cualquier otra cosa. Y en principio, lo de los microcréditos, pues desde el Estado español se podría hacer. O sea, yo no creo que haya ningún impedimento, pero bueno, yo creo que... Respecto a eso, ¿con el gobierno actual sería viable? Sí, por eso esa es la pregunta, digamos. Yo no sé qué si el Estado español, el PP, en en su máxima expresión va a tener ganas de hacer este tipo de proyectos, ¿no? Pero bueno, o sea, lo cierto es que va a haber hay ya una crisis del empleo fuertísima y alguna respuesta van a tener que buscar. O sea, eso es así. El tema es, bueno, la desocupación está ahora en 5.300.000 y Rajoy ya ha dicho que este año no se va a generar empleo. O sea, para que lo vayamos sabiendo. Entonces, seguramente en 2012 nos vamos a poner en 5.800.000, una cosa así. Y es lo que charlamos en el otro programa con José Luis. O sea, es un país inviable. No existe un país con 6 millones de desocupados, con un 23, un 24% de desocupación. O sea, es una locura. Alguna respuesta van a tener que buscar. Lo de los microcréditos y el autoempleo, pues sí, puede ser una respuesta. Pero claro, lo que hay que tender es a... Lo que hay que tender, y esto es una visión... mía, es a generar empleo de calidad, no a que la gente se autoemplee, porque lo cierto es que uno cuando tiene una trayectoria laboral y tiene una forma de trabajar, ¿no?, que es en relación de dependencia, autoemplearse no es fácil, porque tienes que tener herramientas, tienes que tener disciplina de ponerte a trabajar todos los días a un horario en tu emprendimiento sin tener un jefe que te controla. El autoempleo tiene sus... O sea, hay gente que decide autoemplearse, que es una decisión propia, ser emprendedor o ser autoempleado, ¿no? Ser su propio jefe. Y hay gente que lo hace porque no le queda otra. Si la respuesta a 6 millones de desocupados es hagámonos todos... autoempleados y demos microcrédito, me parece que está mal. O sea, lo que hay que tender es a recuperar el mercado de trabajo. Eso es así. Lo que pasa es que las expectativas son pocas y fundamentalmente no hay decisión política. Ese es el gran problema, me parece, hoy. No hay decisión política. Se está dejando... Las grandes decisiones políticas están dejando libradas al sistema financiero internacional, a lo que nos dice Bruselas, y eso es una locura. Pero bueno, las consecuencias las vamos a ir pagando, me parece. Y claro, si el Estado no da respuesta a eso... Sí, o sea, si el Estado no responde, no es capaz de generar empleo y todo eso, o la gente lo va a buscar o las empresas privadas lo van a resolver. O sea, va a ser... O sea, si la gente no se va a quedar parada, creo yo. O la gente debajo se moviliza, y si la gente debajo no se moviliza y va dando lugar a otro tipo de alternativas, sea buscar el microcrédito entre ellos o generar el autoempleo, seguro que hay empresas privadas que van viendo el hueco y van generando ese tipo de alternativas. O sea, que igual la situación no se da de la misma forma que se da en Argentina, ¿no? Que a lo mejor ha sido el Estado el que ha empezado a generar esos microcréditos y a generar el empleo, pero se da de otra forma. No sé si la consecuencia, claro, sería diferente porque ya no sería el Estado el que está ganando en fuerza y el que está creciendo, sino que volveríamos una vez más a que tuviera la fuerza, pues a lo mejor, empresas privadas. Lo que yo veo es que cada vez hay más empresas que tienen en cuenta lo social y se están habiendo cosas muy chulas. Que están cuestionando el ámbito de lo privado, pero con cosas más sociales, y pues Triodos Bank o esta empresa de la que hemos hablado antes, que había dado el crédito a la gente mayor para que se hiciera su vivienda para un futuro y poder vivir allí sus últimos días. O sea, cada vez hay más empresas privadas que tienen en cuenta esto. Si el Estado no lo tiene en cuenta, pues igual la gente saca el ingenio y surgen otras cosas. Sí, sí. Eso me gustaría a mí. No, la creatividad popular, o sea, es inmensa. En periodos de crisis, aparte, es como que resurge de sus cenizas, ¿no? Como el ave fénix. Yo con esto, a mí lo que me parece es que las problemáticas sociales y lo que respecta a los habitantes de un país es profundamente público. Entonces, el Estado tiene que estar presente. O sea, no puede no estar presente. Por eso, bueno, cuando yo soy un defensor del Estado. O sea, para mí el Estado es importante que sea grande. Que sea grande y que sea bueno. O sea, yo estoy a favor de la educación pública, a favor de la salud pública y a favor de los roles que el Estado tiene que cumplir sí o sí. Para eso es el Estado. Para eso a Rajoy lo han elegido presidente. No para hacer lo que... No para decir yo no voy a bajar los impuestos y meternos la doblada. ¿Se entiende? O sea, si no, para que no lo hubiese dicho. Haber dicho... Lo que pasa es que, claro, si lo hubiese dicho nadie lo hubiese elegido. El problema es que se está perdiendo el concepto de representatividad, de qué significa ser un funcionario público, se está perdiendo el concepto de lo público, se está perdiendo el rol del Estado. Además se ve como intocable. ¿Sabes? No, claro, que esté haciendo lo que está haciendo y es que al parte le da lo mismo. Bueno, y lo que está pasando en España es más de lo mismo, ¿no? De más de lo que está pasando en Europa. El estado de bienestar, o sea, ayer escuchaba una en la televisión una persona que decía que el estado de bienestar se había salvado en España. Y uno le daba un poco de risa, ¿no? Porque el estado de bienestar con 6 millones todavía no hemos llegado, con 5.300.000 no existe ya. O sea, un estado de bienestar con un 20% de desocupación, con recortes en la educación pública, con recortes en la salud, ¿no? Sí, de aquella manera. Bueno, pero... Sí, bueno, pero sigue comiendo también. En la Argentina las personas que viven en las miserias comen, pero tienen agua, beben agua que no es potable, no tienen cloaca, no tienen alumbrado público. O sea, la dignidad viene dada por un montón de lugares. O sea, una persona que está desocupada, desde mi punto de vista, no es feliz. O sea, no está en el paro, pero porque no tiene otra forma de vivir. Y cobra el paro, pero porque el estar desocupado es horrible. O sea, porque no tienes un rol dentro de tu sociedad. Eres una persona que está como al margen, ¿no? De la sociedad. Y bueno, y para un joven, que la juventud en España esté al 40%, el desempleo juvenil en España esté al 40%, también. Porque esas generaciones, ¿eh? Bueno, pero esas generaciones no se van a acostumbrar a trabajar, claro, tampoco. O sea, van a ser generaciones que no han visto a sus padres trabajar. Los hijos de esos jóvenes no van a ver. Y eso es fuerte, ¿eh? Porque después de volver a transmitir esos valores y lo peor de todo es que no se ve un horizonte claro. Por ejemplo, mi generación se puede salvar, pero ya las que vienen detrás, o sea, mi hermano pequeño, 17, o sea, no tiene salida. No. O sea, como están las cosas. Que... Ya te habrá visto a ti que has trabajado poco. Yo que soy un poco más mayor que tú y he trabajado poco y así. Y al final no te apetece, no sabes. A mí a veces se me quitan las ganas incluso de ir al paro. ¿Para qué? Es que ahora ya ni voy, ya lo hago por internet, renuevo cada X tiempo y es que... Ay, qué mal está la cosa. Muy mal. Hay una canción mal. Bonita para alegrar. Sí, hay canciones muy bonitas. Nos ha elegido Facundo, una de las artistas que elegimos como ráfaga, pero ahora la ponemos. Yo quiero terminar un poco con menos desilusión. Yo estoy muy ilusionado, ¿eh? No, digo de desilusión de que suena todo ahí. ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Y que... ¿Cuál y anda? En lo concreto. Sí, sí, sí. Y sí, de eso sé. En lo concreto, ¿cómo funcionan los microcréditos en Argentina? Solo un par de pinceladas, pues, ¿cómo se solicita? ¿Qué tipo de interés tiene? Si no se devuelve, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona el tema de avales? Esas cosillas así, cuatro pinceladas y ya pasamos a la canción de Toto y la Momposina. Venga, va, que esa parte es alegre. Pues allí la metodología es Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, organización administradora que vendría a ser la organización madre sobre la que se descentralizan los fondos, y esa organización ejecuta la operatoria con organizaciones de base, sociedades de fomento, clubes de barrio, centros de promoción comunitario, todas las organizaciones que están vinculadas fuertemente con el territorio. Esas organizaciones que están vinculadas fuertemente con el territorio eligen, o a través de una convocatoria o como lo quieran hacer, a personas que tienen que ser de ese mismo territorio donde están trabajando y donde van a hacer la propuesta. Esas personas que van a ser promotores de microcrédito, se les llama promotores o asesores de microcrédito. Asesores suena un poco más a banco, ¿no? Así que tenemos promotores o asesores de microcrédito, y se los forma durante un tiempo en la metodología de trabajo. De cómo se van a ejecutar los créditos en territorio. Ese promotor, después de haber recibido unas capacitaciones, hace una convocatoria pública mediante volantes en el territorio, dependiendo de la extensión del territorio que quieran abarcar, pues hace más propaganda por radio, volantes, todos los medios de difusión. Hace una convocatoria, acuden las personas que tengan la necesidad de acceder al crédito, y se van conformando de grupos, de esas personas que acuden personas de todo tipo, ¿no? O sea, acuden personas que se quieren comprar un horno y van porque han visto crédito, pero claro, ahí en esa reunión se les explica que es crédito productivo, que tienen que tener un emprendimiento en funcionamiento, que no hay crédito para arrancar el emprendimiento, sino que el emprendimiento tiene que estar funcionando, mínimamente funcionando, tiene que llevar 6 meses de funcionamiento el emprendimiento, y se conforman grupos de emprendedores. Normalmente los grupos los conforman los mismos emprendedores, o sea, dicen yo me junto con José y con la Nuri a pedir un crédito. Se conforma un grupo de 3 o de 5 o de los que sean, ¿no?, emprendedores. Y el promotor va trabajando una serie de metodologías que a lo que tienden es que ese grupo se conforme como un grupo solidario, se le llama. Entonces, como este tipo de crédito no tiene garantías bancarias ni tiene avales, o sea, no necesitas presentar ningún aval, estas 3 personas que se juntan o X personas que se juntan para pedir el crédito, son garantes solidarios entre ellos. O sea, yo, si José tiene un problema con la devolución de su cuota, pues yo la tengo que devolver, o yo y Nuri la tenemos que devolver, o entre los 3 buscamos una actividad concreta para devolver ese crédito, o esa cuota del crédito de José, o de Nuri, o mía. Entonces, el promotor durante un mes y medio aproximadamente trabaja este tipo de aspectos, ¿no? La solidaridad, el compromiso de la palabra, lo que significa la palabra puesta de una persona, que no necesitamos, aquí no somos un banco, no necesitamos que nos avale un banco, pero sí nuestra palabra vale, tiene un peso nuestra palabra. Que yo diga X no es lo mismo que yo diga Y. Entonces, si yo digo voy a salir de garante de Nuri, pues después, si Nuri tiene algún problema, yo tengo que estar ahí echándole una mano. Y el promotor trabaja durante un tiempo esos aspectos y esos valores que de alguna manera en el tejido social se van perdiendo porque el sistema en realidad reproduce lo contrario, ¿no? O sea, tú lo que tienes que ser es un individualista, lo que tienes que pensar es por ti mismo, tú eres tú y los demás son los demás. Entonces se trabaja mucho el concepto del conjunto, el concepto del barrio, de lo importante que es el barrio, la sociedad de fomento, o sea, el mismo lugar donde se está haciendo ese trabajo. Hay a veces que se hace en sociedades de fomento, hay a veces que ese trabajo se hace en una escuela. O sea, los promotores junto con los emprendedores se juntan en lugares públicos. Y después, las personas que forman ese grupo no necesariamente hacen la misma actividad con el crédito, ¿no? No, solo lo tienen que invertir en su emprendimiento. ¿Y forman grupo porque...? Normalmente, como la metodología es en territorio, normalmente los emprendedores se conocen, ¿no? Claro. Entonces, se junta el del almacén con el kiosco, con la compañera que tiene un taller de costura. Vale. Entonces, o sea, la garantía de la devolución del crédito viene por ahí. Vale. La formación del promotor es muy importante. O sea, el eje se hace mucho en la organización administradora, ejecutora, hace mucho eje en la formación del promotor, porque es el que tiene el contacto directo con los emprendedores y normalmente casi siempre es una persona que vive en ese barrio, entonces también lo conocen, hay una confianza ya, y más o menos después de un mes y medio se le otorga el crédito. Cuando se le otorga el crédito, se le da el cheque y esa persona lo va a buscar al banco, cobra el dinero y lo invierte en el emprendimiento. Después de haber hecho esa entrega del crédito, que normalmente se hace un pequeño acto, bueno, los emprendedores traen, no sé, si hay un emprendedor que es panadero, por ejemplo, pues trae facturas. El otro, si tiene un taller de costura, pues trae alguna cosa que haga en el taller. Y después a lo mejor se rifa para dejar una colaboración o lo que sea. Pero ese día es como un día de fiesta, ¿no? Donde todos los emprendedores traen algo y aportan algo al colectivo y al conjunto. Se hace esa fiesta y después las reuniones se siguen manteniendo normalmente una vez a la semana o una vez al mes entre el promotor y el grupo de emprendedores para ver cómo se está invirtiendo el dinero que se ha pedido, si va todo bien, si le ha alcanzado con ese dinero que ha pedido, y se siguen trabajando otras problemáticas que hay a veces que los emprendedores tienen, ¿no? O sea, el acceso al crédito es una. Pero hay a veces, por ejemplo, que los emprendedores tienen problemas de hacer propaganda, ¿sabes? De una cosa tan básica como hacer un volante tengo un taller de peluquería en tal esquina y abro de tal horario a tal horario. Y un emprendedor, una persona que nunca ha trabajado, que siempre ha trabajado, por ejemplo, en relación de dependencia, esas cosas no las tiene asimiladas. O sea, no cuenta con la variable hacer propaganda, o no cuenta con la variable llevar una administración, aunque sea pequeña, gasto, entradas, salidas, no lleva o no tiene claro cómo comercializar ese producto. Entonces se están generando experiencias, por ejemplo, de comercialización, donde una vez al mes pues se junta a todos los emprendedores que están trabajando el rubro textil y se convoca pues a grandes tiendas de ropa, por ejemplo. Entonces ahí se da una comercialización, después de otorgar el crédito, el trabajo sigue con el emprendedor. No es que al emprendedor se le otorga el crédito y el emprendedor se va, ¿no? O sea, yo esto lo planteo así, ¿no? Este es el ideal de trabajo, pero después hay miles de problemas por en medio, ¿no? O sea, hay muchas veces que los grupos, pues por cualquier cosa se desarticulan, pero en principio si el promotor trabaja bien, normalmente hay muy buenos resultados. Pero claro, es muy importante que los promotores tengan una buena una buena formación, que sean del barrio, que se conozcan, que el barrio los conozca y que el barrio los referencie también en personas que son solidarias, personas que tienen, que son bien, que el barrio las tiene como, como en cuenta, ¿no? Son personas que el barrio las tiene en cuenta. Y más o menos. Sí, las redes bueno, sociales... claro, después el emprendedor tiene que ir devolviendo las cuotas, ¿no? Claro. Para que se le devuelvan a otra persona. ¿A cuánto interés has dicho? El interés es al 6% anual. Y el crédito está funcionando ahora hasta 4.000 el primero. Después, si el emprendedor funciona bien, devuelve bien el crédito, eso se pueden pedir sumas más grandes. Pero se van haciendo como escalonamientos del crédito. Se va otorgando el crédito escalonadamente. Bien, bien. Una cosa a través de las redes sociales. El director del programa, el Miguel, que no está aquí porque está formándose y estudiando como un campeón para ser un psicólogo el día de mañana. Hola, Miguel. Muy bien. Dice que soy un médico. Y le he dicho que son los clines, que tú no te das cuenta, pero se oye mucho. Bueno. Y para que la gente que esté escuchándonos no se piense que tenemos aquí un huevo frito ni nada de eso. Que Facu, que tiene un paquete de Kleenex en la mano. Y después, otra cosa, y ya a raíz de lo que estamos hablando, que aquí en España eso es muy difícil. Que quién se va a fiar de la palabra del otro, que después cuando hay problemas todo el mundo se va corriendo, que eso no es tan sencillo. Que se parece a las cooperativas que se montaban antes, pero que no viene a ser igual, pero que en España, por la idiosincrasia también propia a veces de la picaresca, de que yo sí para lo que me interesa, pero después cuando hay problemas escurro el bulto, no. ¿Hay alguna manera de si no. ha ocurrido ese problema alguna vez, por ejemplo, en algún microcrédito, sí. Y que se ha pirado uno corriendo y los demás han dicho qué pasa aquí? Sí, es que yo, o sea, para sacar un poquito este mito o esta cosa, ¿no?, que algunas veces tenemos de la idiosincrasia y de cosas que eso pasa en todos los lugares, ¿no? O sea, el promotor lo que tiene que tener muy claro es que la gente viene por una necesidad de acceder al crédito. Y siempre esa necesidad está ahí, latente. O sea, es siempre cuándo vamos a obtener el dinero, cuándo vamos a tener el dinero. Y está bien que sea así. Porque esa persona lo que necesita es financiamiento para su proyecto, ¿no? Y para seguir su forma de vida. Y es importantísimo que eso el promotor lo tenga en cuenta. Pero la solidaridad hay muchas veces que se trabaja de muchas maneras. Yo cuando me ha pasado, digamos, y siempre pasa, pues que a lo mejor el día que se va a entregar el crédito, habíamos dicho, José traía una bolsa de galletitas. Yo traía un bolso hecho en mi taller y Nuri, que tiene una talabartería, pues traía un bolso. ¿Tiene eso, Nuri? Un bolso de... ¿Sí? Una talabartería. ¿No te lo había contado? Sí, vende talabardas. Un bolso de cuero. Pues bueno, me ha pasado y pasa que las personas el día de la entrega del cheque pues no traen lo que han dicho que tenían que traer. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser una poesía, puede ser... O sea, tú puedes traer cualquier cosa. No lo traen, no se lo entrega el cheque. Porque justamente consiste en eso. O sea, en decir, tu palabra aquí es importante. Tu palabra no es algo que nos sirva. Y eso parece que no, pero va generando cosas también en la gente, ¿no? O sea, y sí que es verdad. O sea, el pícaro o el pillo está siempre. Pero claro, la función del promotor es un poco esa, ¿no? De potenciar, regular, trabajar ese sentido de la solidaridad, ese sentido de grupo. Y hay cosas que de por sí también se dan en un barrio, ¿no? Que es, bueno, yo conozco al de la tienda de al lado, lo conozco, es mi vecino, o sea, hay cosas que se dan. Que es mucho, la morosidad, si se trabaja bien, es mucho menor, o la gente que no paga, es mucho menor de lo que uno se piensa. Uno se piensa que por no tener avales y porque en realidad la gente siempre va a atender a lo pillo, ¿no? A irse con el dinero. Pues no es para nada así. Lo que pasa es que la metodología tiene que estar bien trabajada y el promotor tiene que tener siempre claro que tiene que trabajar en la solidaridad, que tiene que trabajar sobre una serie de conceptos y de valores que son importantes, que son los que hacen que la metodología funcione, ¿no? Que las personas no se vayan con el dinero a tomar por culo. Pero sí funciona. Y sí hay mucha gente que viene con una idea y a medida que vas trabajando, de a poco esa idea va como minimizándose, ¿no? Esa idea de yo vengo aquí por el crédito, yo. Cuando se da cuenta de que si no se junta con el otro no va a tener el crédito, si no se junta con el otro no va a poder... Y eso genera un lazo y de ahí, al seguir trabajando con ese lazo, con ese compromiso, va generando un montón de cosas. Por ejemplo, no sé, yo en el centro de promoción comunitario que trabajo, el primer crédito que dimos se le dio a unos emprendedores, bueno, funcionó todo bien al principio, siempre esta necesidad, ¿no?, de obtener el crédito. Cuando se seguían haciendo las reuniones, pues las personas decían, bueno, pero es que aquí, en el centro de promoción comunitario, que podría llegar a ser esto, o sea, la radio o el programa de Jóvenes Solidarios, es algo parecido, se hacen un montón de cosas y se gastan un montón de cosas. ¿Por qué no hacemos una actividad de no sé qué? Y había un emprendedor que tenía una tienda de comidas y dijo, bueno, cuando pidió el crédito para comprarse unas heladeras y para comprar mercadería y helados y tal, y dijo, bueno, yo lo que puedo hacer es un locro, yo me encargo de hacer el locro, que es como si fuese allí, no sé, un cocido madrileño o hacer una sardinada, una actividad grande donde ese locro o esa comida se vende. Pero pues la actividad nos dio ese día 1.200 y pico de pesos. Y 1.200 y pico de pesos es un montón de dinero. En Argentina es bastante. O sea, para que veáis que en realidad la solidaridad se va trabajando. Y en realidad todos los pueblos son solidarios entre sí. Porque no hay otra forma de salir de los problemas que teniendo a otra persona al lado, ¿no? Entonces, hay a veces que simplemente es un recuerdo difuso y solo hay que despertar ese recuerdo, ¿no? Y convertirlo en una cosa real. Y que la solidaridad es importantísima. O sea, trabajar desde el sentido de la solidaridad es muy importante para todo este tipo de trabajo. Bueno, ese tipo de lazos cada vez se van aumentando más y las personas cada vez incluso se comprometen más con el proyecto. Bueno, ahora, por ejemplo, en ese centro de promoción comunitario que esos emprendedores tuvieron esa experiencia, hay algunos que ahora van a empezar a ser promotores de crédito. O sea, pasaron por ser emprendedores, tienen su emprendimiento, lo siguen trabajando. Y aparte van a comprometerse también con el tema de promocionar el crédito porque a ellos les sirvió y en realidad es la mejor, una experiencia muy buena, ¿no? Porque es una persona que le sirvió el proyecto tal y empezó a trabajar y a vincularse cada vez más y dijo, bueno, a mí me apetece también ayudar a otros y voy a ser promotor. Obviamente cobra por ese trabajo, ¿no? Y está bien que cobre. Porque justamente las personas tienen que mejorar su calidad de vida. Cuando ven que el asociativismo se lo mejora, que la solidaridad es importante, que tal, pues eso se va reproduciendo y se van generando cosas, a mi entender, muy grandes, ¿no? Que si cada vez se las potencia más, pues pueden generar un montón de cosas. Y la solidaridad siempre es importante. Por eso te digo que hay a veces que uno se piensa que y es más una idea que nos inculcan que un trabajo empírico ese, que un trabajo realizado, que un trabajo en territorio. Yo siento, por lo menos del trabajo que yo he ido haciendo, que la solidaridad está. Es una cosa que hay que volver a trabajarla, volver a recordarla. El pueblo español para mí es un pueblo solidario. Lo que pasa es que, claro, hemos tenido un montón de de televisión, un montón de cómprate el mejor coche, un montón de cómprate la mejor casa, ten la mejor televisión, 42 pulgadas, pantalla plana. Entonces, claro, esas cosas, claro, la seriedad, ya, el sistema te las machaca. La persona que nos ha comentado esto, partiendo de una experiencia suya personal, que también no era un microcrédito y no era el mismo ámbito y no había el trabajo previo que has comentado que se hace, pero bueno, partiendo de su experiencia, y aún así también darte la razón, ¿no? Que creo que interesa que no seamos solidarios al sistema capitalista, ¿no? Por supuesto. Entonces, y eso es una información que nos viene en tanto en las series de televisión como en las películas, como en todo lo que nos bombardea, en los medios de comunicación, en el cine, en la cultura que consumimos, en todo lo que estamos consumiendo, nos meten la postillita, ¿no? Y yo creo que es algo que sí que hay que recuperar, y a lo mejor pues lo que estamos hablando de hacer más actividades pues conjuntas. Por ejemplo, la Asociación Juvenil tiene una experiencia de que va consiguiendo hacer cositas. Desde Jóvenes Solidarios también creo que se tiene esa experiencia, y a lo mejor pues es un poco, ahora que nos vemos con el culo al aire y que yendo cada uno a la suya no vamos a ir a ningún lado, pues igual juntando los culos podemos hacer algo que también nos beneficie a todos y a todas, ¿no? Es un poco lo que... Que llevamos una hora de programa, ¿eh? No sé si... Uah, está, vamos, si es que soy unos paliqueros... Dale. Mira, que os pongo una canción Yo he dejado aquí lo menos 5 preguntas. Plazo. No, mira, hacemos lo siguiente. Ponemos una canción que nos ha pedido una ser humana que nos está escuchando, bien, que habla de la desilusión, en plan sarcásticamente, de Silvio Rodríguez. Y terminamos con un 5 minuticos más y ya pasamos con la música de Facundo y seguimos con Exprímete, ¿vale? Okay. ¿Os parece bien? Okay. ¡Ahí vamos! Como monedas, tintineó su tema, la desilusión. Con boca roja y grandes mamas flojas, la desilusión. Fumando rubio y exhalando alcohol, bordado al dueño de la cama en la ropa interior. Brillante exposición de modas, la desilusión. Abrió un negocio, reanimando el ocio, la desilusión. Como turismo, inventó el abismo, la desilusión. Tocó el diamante y lo volvió a carbón, y a la torrente lo sembró en la administración. Pues a mí se me han quedado aquí algunas preguntas ahí para hacer, pero... Se me han quedado aquí unas cuantas. No sé dónde está. Pero me voy a ir a mi casa. No, o sea, lo que me ha surgido al principio de la entrevista y era como que de repente la situación que cuentas de Argentina es algo que está pasando aquí ahora. Sí. ¿No? O sea, Argentina llegó a un momento de crisis ahí, bueno, capitalista, 2000, ¿no? El 2001 fue el neoliberal. Se terminó la época del menemato, o sea, Carlos Saúl Menem, que fue la máxima expresión de vender todos los organismos públicos existentes, habidos y por haber. Argentina ha sido uno de los pocos países que ha vendido la producción de la energía, o sea, vendió YPF, por ejemplo, que es una empresa de extracción del petróleo. Eso no lo hace ningún país en el mundo. Vender, o sea, es una locura, ¿no? Es una locura. Pues durante el menemismo se hizo. Se desestatizó todo. Se privatizaron los sistemas previsionales, las redes de agua, de electricidad, la telefonía, todo, todo, todo, todo. Y ahora se está atendiendo a revertir ese proceso que se dio durante los 90 muy fuertemente con el gobierno de los Kirchner en el 2003, con el gobierno de Néstor. Empezó a darse un proceso interesante de pago de la deuda externa, reindustrialización del país, bueno, de pasar al sistema público, todo el sistema previsional, o sea, que sea del Estado y que se garantice desde el Estado. Y sí, ese es un poco, Nuri, lo que estaba, o sea, lo que está sucediendo ahora, no solo en España sino en Europa en general, es que cada vez se está reduciendo más la mirada de lo público, o sea, y la intervención de lo público y lo que significa la inversión pública. Claro. O sea, la inversión pública en educación, la inversión pública en salud, la inversión pública en crear trabajo decente. Claro. O sea, yo lo que veo es como, o sea, siempre se ha visto a Latinoamérica como los países subdesarrollados que iban en cuestión de desarrollo por detrás de Europa, ¿no? Y por lo que decía Alfonso, ¿no? Hay determinados comportamientos. Él opinaba que hay cosas que aquí no se pueden dar porque la gente ha perdido algunas costumbres, ¿no? O sea, yo creo que en este caso echar una mirada hacia Latinoamérica, a otros países, es un ejemplo de ver una forma diferente de hacer las cosas y podría ser una forma de tomarla como ejemplo, ¿no? De algo que está pasando aquí ahora, que ya ha pasado allí, y que de alguna forma se están tomando unas medidas que a lo mejor desde aquí ni siquiera nos planteamos, o ni siquiera, ¿sabes? Es como, es imposible aquí, por la forma de por tantos años de la costumbre de que las cosas han sido así, ¿no? Del individualismo, de creernos el centro, ¿no? Y de repente, pues si te giras un poco y miras hacia otro lado, dices, ostras, pues a lo mejor hay otras formas de hacer que pueden ser ejemplo para cambiar las cosas aquí, ¿no? Sí, o sea, yo no estoy muy de acuerdo en trasladar metodologías o políticas de unos países a otros, como no estuve de acuerdo con la colonización española, no estoy de acuerdo tampoco en que se piense desde España salir de la crisis como está saliendo los países desarrollados o desde Europa subdesarrollados, como puede ser Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil. O sea, se está dando, sí, el contexto es diferente. Lo que yo sí que creo es que hay un sentimiento, una vinculación entre los pueblos que no desaparece jamás. O sea, porque es una forma de vivir en realidad que a mí me parece que es la más sana. Y es la de saber vivir en comunidad, saber vivir en conjunto. ¿Qué pasa? Que yo creo que el sistema capitalista, su máxima expresión, ¿no?, que es la globalización, como se está dando ahora, reproduce todo lo contrario, ¿no? Entonces, en España se ve mucho eso de esto que estábamos charlando con Alfonso, ¿no? De que está muy metido el yo, el ser yo. Y yo soy, y yo tal, y yo tengo el mejor coche, y yo tengo... Y siempre, y creo que eso es antinatural. Desde mi punto de vista, en realidad el ser humano está hecho para vivir en sociedad. No para vivir individualmente ni para primar los intereses individuales sobre los colectivos, sino al revés, primar los intereses colectivos sobre los individuales. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, claro, el sistema se reproduce, el sistema capitalista se reproduce de varias formas, pero una de las de las cosas que nos inculcan desde la cultura, desde la transmisión de conocimiento en la educación, o sea, desde el trabajo, es que tú eres mejor solo y que lo que tú haces es mucho mejor si lo haces tú solo. Claro, yo creo que la forma que tiene que explorar de vuelta al pueblo español es cómo la crisis nos afecta a todos, o sea, los que están en paro y los que no también, o sea, cómo afecta en realidad a todos los trabajadores, porque en realidad lo que nos une, o sea, todo el mundo en su familia tiene alguno que está trabajando y alguno que no. Entonces, en realidad no es que afecte solo una vez, uno hay veces como que ve las cosas parcializadas, ¿no? Es como que las segmenta, y en realidad la desocupación afecta, o sea, afecta a los desocupados y a los que no son desocupados. La educación pública afecta a los que están estudiando y a los que no. O sea, porque en realidad todo el mundo va a tener un hijo, o todo el mundo tiene un hijo, o piensa tenerlo, y ese hijo se va a tener que criar en una educación pública de mierda, o qué es lo que nos están diciendo. Y en la salud, y entonces, yo creo que en eso sí que hay una forma de volverse a ver del pueblo español. Y de sentir que hay que luchar, o sea, que las cosas no nos la van, el sistema no se reproduce así porque sí, se reproduce así porque nosotros le dejamos que se reproduzca así. O sea, si uno no hace política, si uno no interviene, si uno no actúa, el sistema va a hacer lo que quiera, porque eso es así. O sea, si nosotros no tenemos capacidad de convocar una huelga y solo hacemos movilizaciones, las movilizaciones están muy bien, pero no afectan al sistema, al sistema productivo, por ejemplo. Una huelga sí. Si tú dices, vamos a parar la educación durante 15 días, eso cada vez va generando que la persona que tenga que tomar la decisión se lo tenga que pensar. Porque no es lo mismo que a una decisión de flexibilización laboral le hagamos una movilización, que a una medida de flexibilización laboral le hagamos un paro general de un mes o de 15 días. Ni siquiera hace falta que sea 3 días. Entonces, claro, y para eso hay que sentirse profundamente solidario con la persona que está trabajando en la educación, profundamente solidario con la persona que está trabajando, que no está trabajando, profundamente solidario con la gente que está trabajando en la sanidad y no puede satisfacer las necesidades de la población. Entonces, la solidaridad es importante entre los trabajadores, entre los que no están trabajando. Ese sentimiento hay que volverlo a recuperar, porque es lo que en realidad nos hace fuerte, la solidaridad, el conjunto, lo que nos hace fuerte, el colectivo, lo que nos hace fuerte, es el ser solidario con el otro, lo que nos hace fuerte. Si yo me movilizo, si por un lado se moviliza la educación y por el otro lado se moviliza la salud y por el otro lado, pues no conseguimos nada. Y es lo que ha conseguido también el sistema, el sindicalismo, tanto en la Argentina también como aquí, ¿no? Que cada sindicato tenga que pelear por sus intereses. No, hombre, la representación sindical de alguna manera vela por todos los trabajadores e incluso de alguna manera por los que no están trabajando, y también tiene que velar por la educación pública, y también, ¿se entiende? O sea, me parece que falta esa cosa de empezar a volver a sentir que aquí hay que pelear. O sea, que si no se pelea, pues no, nos van a seguir haciendo lo que ellos quieran y la desocupación va a seguir subiendo. Y no es verdad que sea la única forma de salir de la crisis. No es verdad, porque se está haciendo de otras maneras, claro, en otros lugares del mundo. Entonces, claro, la referencia, pues sí, a lo mejor sí puede ser un poco lo que está pasando en Argentina, pero no solo en Argentina. O sea, yo creo que en Latinoamérica en general se está dando una oportunidad de generar crecimiento, de generar solidaridad entre los pueblos, que es muy importante. O sea, lo que pasa entre Uruguay y Argentina cuando hay un problema es importante. Lo que está planteando Cristina con el tema de Malvinas es importante. O sea, Cristina. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta argentina. Ah. De decir, bueno, las Malvinas son territorio argentino, no son territorio inglés. Y lo mismo está pasando en España con el Peñón de Gibraltar. Y está pasando que Rajoy le quiere decir a David Cameron que Gibraltar y le da lo mismo. Porque en realidad, si no hay unión entre los países, también eso las protestas también pierden fuerza y las actuaciones también pierden fuerza. Para poner un ejemplo, por ejemplo, no sé, el otro día también charlábamos de eso, había un barco con bandera inglesa que quería atracar en un puerto uruguayo para cargar combustible y el gobierno uruguayo le dijo, con esa bandera, a las Malvinas por aquí no pasáis, o sea, por aquí no podéis cargar combustible si vais a las Malvinas con una bandera de Gran Bretaña, porque para nosotros, para los uruguayos, las Malvinas son argentinas, no son de Gran Bretaña, y no los dejaron atracar y el barco se tuvo que ir. Entonces, hay acciones que se están dando en Latinoamérica que muestran, de alguna manera, esa unión entre los pueblos de Latinoamérica. Y yo creo que, a lo mejor, pues a lo mejor eso sí es una referencia, pero para refrescar la memoria de los españoles. Para mí los españoles son solidarios. O sea, es que solo para eso ya estaría bien. Yo, cuando lo planteaba, no era en plan, cogemos el modelo exacto y lo implantamos, porque sí, seguro sí. No va a funcionar. No. Cada contexto es diferente y las personas que están en cada contexto local tienen que representarse a sí mismas y tienen que decidir por sí mismas. Pero como mínimo eso, ¿no? Girar la cabeza y ver que hay otras formas de hacer, eso te hace reflexionar y te hace tomar acciones a ti en tu lugar, ¿no? Sí, y sí. Es que hay un montón de gente que no tiene ni idea de cosas que están pasando en Latinoamérica, de formas de hacer o de sentir. O sea, es como otro mundo. No aparece en ningún sitio y ya te tienes que interesar tú, ¿no? Por buscarlo. O que llegue alguien y que te lo cuente. Bueno, yo, porque 4 horas de programa. No, lo digo por cerrar. Y retomamos el tema de lo local. Jóvenes Solidarios, ¿qué hacéis este fin de semana? Y así ya le preguntamos una cosa a Facundo. Ah, vale. Pues los Jóvenes Solidarios nos vamos a Sevilla, que hay un encuentro nacional de programas de vivienda solidaria, y nos vamos a juntar gente de Castellón, Bilbao, Barcelona, creo, Sevilla y Alicante. Y nada, pues vamos a, supongo que poner en común lo que estamos haciendo cada uno en su lugar, las diferencias que hay de cada programa y formarnos un poco. Han preparado talleres y cosas concretas, pues de ahora no me acuerdo de los títulos, pero bueno, formarnos en diferentes cuestiones, pues sobre solidaridad, supongo también, el trabajo social, comunitario. Y nada, ya a conocer Sevilla, que nos han organizado una rutita de la tapa también, eso sí me acuerdo. Dice Adrián que Barcelona no... ¿Ah, no? Valencia. Ah, Valencia. ¿Va la gente de la coma? No lo sé. No sé si Valencia será... Supongo que será o la lo coma, de Castellón. ¿No? Ni idea. No lo sé. Bueno, que se van a encontrar todos los Jóvenes Solidarios. Yo quería preguntarle a Facu que nos contara su mejor recuerdo... en Jóvenes Solidarios, y ya cerramos con Toto y la Momposina, porque si no nos vamos a quedar aquí hablando, que la gente estaba muy a gustico, ellos dan ánimo. Lo que pasa es que conforme pasa el tiempo y dice, bueno, yo me tengo que ir, después lo escucho. O sea, que la gente os quiere mucho, os está escuchando, pero vamos a ir cerrando, ya. Concreción. Entonces, Facundo, que es un valor en la déjanos con una sonrisa en la boca, que hay mucha gente que también está diciendo que estamos muy desilusionados y eso no es verdad. El mejor recuerdo que tengas tú como joven solidario en el barrio de Juan 23, segundo sector. Y apaga el móvil. A nosotros la ilusión no se nos va nunca. Hasta que nos muramos vamos a ser unos enamorados de lo que hacemos. Mi mejor recuerdo, pues por un lado eran las clases de capoeira con los chavales, ¿no? A mí eso me satisfacía mucho, ver a los chavales que tenían la oportunidad de conocer una cultura diferente, como es la cultura brasilera y la capoeira como una de las expresiones de esa cultura, y que les llegase miradas de esa cultura. Y bueno, después las cenas de Atrucutru, ¿no? Que eso lo puede explicar mejor, ¿no? Que son para organizar el acta de la asamblea posterior. Eso será ahora. Eso será ahora. ¿Sí? Que os han colado ahí un curro como que no quieren la cosa. Creo que las reuniones esas de Atrucutru era la expresión de justamente eso, ¿no? De esa solidaridad que había entre los jóvenes solidarios y estar haciendo algo importante y algo conjunto. Y a mí eso que dice Nuri de que ahora se van a juntar todos y que se van a Sevilla y tal, a mí me mola mogollón eso. Ojalá podríamos ir, ¿no? Que empezamos, no sé si te acuerdas, cuando nos fuimos a la coma. Sí, fue una de las primeras intenciones de eso, de hay mucha gente, pues una de las cosas que también hablamos estos últimos días, ¿no? De que hay mucha gente que está haciendo cosas muy parecidas y no se conocen, no hay un trabajo ahí en red importante, y yo creo que es interesante eso. Bueno, Facundo, preséntanos a la Totó y la Momposina. ¿Quién es esta mujer? Pues Totó y la Momposina es una colombiana que ha estudiado mucho la música colombiana y los orígenes de la música colombiana. Creo que es licenciada en arte de la música o algo así, pero es lo de menos. O sea, tú la ves en el escenario y es una tipa que transmite una energía con 60 y pico de años que tiene, que es impresionante verla arriba del escenario, es impresionante. Los tambores que tiene y la banda que tiene es impresionante, así que si os gusta la música cañera y alegre, os la recomiendo a la Totó, pero vamos, de aquí a Luján. Aquí la tenemos como ráfaga de nuestra sección en el noticiero, muy bien elegida por el director, Miguel, que está escuchándonos, dice que está enganchadico ahí y parece un yonki de Spielberg. Bueno, dejamos con Totó y la Momposina. José, ¿tienes que decir algo? No. Venga, hasta luego. Yo sí. Sí, Nuri, sí. ¡Un beso a Adri! Como soy latinoamericana, de mi tierra no me dio. Bueno, seguimos con Crónicas Cítricas y Facu nos va a explicar el evento que estuvo, ¿cómo se llama? Mugrofest. El Mugrofest, el concierto que se hizo benéfico para sacar pasta para el grupo Mugro, que le suena a Facundo Mugre, pero no es de Pezón, es valenciano. Mugroman, que no sé si sabéis que hace un par de meses le pegaron un palo en el local de ensayo y se llevaron 25.000 euros en instrumentos y material audiofónico. ¿Eh? Sí. Pues eso. Entonces tú que estuviste ahí presente, por lo menos en parte de los conciertos... Mm. Cuéntanos con ese caramelo que tienes en la boca que se oye como no está gustando. No se puede hablar con un caramelo en la radio. Sí, hombre, yo simplemente explico a la gente los sonidos que oye, porque ya... Cuando oye eso, pues igual se pueden pensar algo malo. Sí, no. Somos todos inocentes aquí. No, nosotros llegamos con la Laura Lillo a las 9:10 aproximadamente. Y estaba tocando en ese momento Pura Mandanga. Creo que el Mugrofest, el festival benéfico, fue esa expresión justamente de la solidaridad, ¿no? O sea, de la solidaridad entre músicos y la gente que lo fue a ver, de hacerse carne de este problema, ¿no?, que habían tenido Mugroman. Y echar para adelante, ¿no? Y decir, coño, nos han robado los instrumentos. Pues no pasa nada, joder, hacemos un festival y tratamos de que eso genere unos beneficios para poder volver a tener nuestros instrumentos y volver a hacer música, ¿no? Que es lo que a ellos les gusta y a mí la verdad es que me pareció un buen ejemplo, me parece un buen ejemplo de lo que la solidaridad es capaz de generar, ¿no? Es importantísimo. Había, la verdad es que había mucha gente, los grupos que yo vi, Pura Mandanga, Inquiro, Confusió y hasta ahí llegamos. Después tocó Mugroman, fueron cañeros, a mí me gustó mucho, y los que hubo antes también, Moss, Radio Z, también me dijo Alfonso que habían estado guay. Y para rescatar el ambiente, un ambiente de fiesta, un ambiente de hacer algo para solucionar este tipo de inconvenientes que hay veces que nos trae la vida y que no nos tienen que parar nunca. Esto ya me ha quedado picando la persona esa que ha dicho que estábamos... ¿Cómo era que ha dicho que estábamos, Alfonso? Estoy totalmente volcado en las redes sociales. O sea que, no. Había dicho que estábamos depresivos. Desilusionados. Desilusionados. Pues eso, que la verdad es que la ilusión no se nos va nunca. Y esta cosa de sentirse útil, de sentirse solidario, pues se expresó en el festival, ¿no? En el Mugrofest. A mí me pareció una cosa también importante que se daba y era que había grupos que cantaban en valenciano. Me parece que es para reivindicar que se hable en valenciano, que algunos no lo hacemos, por ejemplo yo, pero me parece importante que sea una lengua, un dialecto que no se pierda. Y que haya grupos que... Como te digan decir dialecto, te van a pegar de hostias. Lengua, he dicho lengua primero, ¿no? Es que yo en literatura y no he sido nunca muy bueno. Pero... ¡Microcrédito, vamos! No sé, pero me parece importante. Hay expresiones, digamos, de música en valenciano que son muy buenas desde ese tipo de expresiones musicales, ¿no? Que me parece que cuando uno escucha hablar música en inglés, nadie se espanta ni... Es como decir, música en inglés. Y hay veces que escuchamos la música en valenciano y es como, están reivindicando. Y, coño, si es el lenguaje en el que se habla en la comunidad valenciana... O sea, a mí me parece que es valorable que ellos se sientan cómodos cantando en valenciano y que también sea parte de su una de sus reivindicaciones. Todo muy bonito, la verdad que yo me lo pasé muy bien. Nos fuimos de allí con la Lauri más o menos a las 2:30, después de haber estado ahí bailando, tomando unas cervecitas y muy divertido, la verdad. El gato me ha comentado antes que le digas cuál es la marca del lubricante, que aún no se le ha ido. A ver, pero... Se lo dices en privado. No, se lo digo ahora, si quieres. Os llevo siempre encima. Mejor. Es que se puso a repartir, José, tenías que verlo por allí. Echándole a la gente la cara el lubricante hippie. Digo, ¿qué piensas? ¿Que vamos a volver al seno materno? ¿Cómo está el tema? Bueno, ¿y tú tenías algún devenimiento por ahí? Sí. Ahí. El sábado 11, de 10:30 a 1:30, el tábano, Alfonso Copé. ¡Sí, hombre! ¡Ah! ¡Alfonso Copé! Y Anita Antón. Me acordaba yo de eso, sí. Hombre. Y Anita Antón en el concierto, yo como un groupie, pues estaré ahí haciendo fotos también y a pasarlo bien. Pues ahí te esperamos, ahí te esperamos. Sí. Pero a 10:30 son a 10:30. No como la última vez. No, eso nunca. Siempre se dice a partir de, porque hay que poner las cosas, la gente va llegando, sí. Se toma una cervecita y ya cuando vemos que está la cosa ya para empezar. La última vez que hubo concierto, que tuviste concierto. Empezaba a las 10:30, a las 11:15 así, claro. Nos empezó. Pero estábamos allí, lo que pasa es que hay que empezar cuando hay que empezar. Bueno, se fueron a cenar, tranquilamente. Tranquilamente no, te lo puedo asegurar. Y ahí mirando a él qué canciones iban a hacer y todo. Pero bueno, que hay que alimentar a los músicos también. No solo de música vive el hombre, ni la mujer. Bueno, aparte de meterte con nosotros, ¿tienes algo más que decir de este venimiento? No es meterme, es dar mi opinión. Dar tu opinión, ya. Están diciendo aquí que hay que mostrar las cosas también, hay que fijarse en lo positivo, hay que en las cosas pequeñas. Sí. Que me gustó, el concepto me gustó. Por supuesto, si no, no repetirías, vamos. No. Y toda la vida ensayando que llevamos Anita y yo. Bueno. Bueno, ahora viene la canción, ¿no? Ahora viene lo que tú quieras, hombre. Sí. Pero no esté Miguel, tú puedes hacer lo que quieras, el director eres tú. Mi propio reflejo de David de Gregorio. Ahí nos vamos. ¡El noticiero! De sesión. Ahí. Educación permitirá que los profesores valoren los exámenes con la calificación manda huevos. Es verídico, no, ¿eh? O sea, no sí. Puede ser verdad. Sí, sí. Que en vez de aprobar suspenso, manda sí, huevos. Sí. El porqué. La nueva medida pretende acercar a las calificaciones al lenguaje de los adolescentes. Ya, lo podía poner con como cuando se escribe un SMS, ¿no? Sí. Yo cuando leí esta noticia dije, no puede ser. ¿Pero de dónde? ¿Qué fuente ha inspirado? No, en internet, o sea, noticias así, busco noticias así un poco extrañas, disparatadas, pues me salió... Y sí. Es real. Dios, manda huevos. Y la otra noticia que tengo... Un hombre roba leche de un supermercado disfrazado de vaca. ¿Un hombre? ¿Para que no le pillen algo? No, es mía. La leche está en mía. El hombre entró a cuatro patas en el supermercado. Esto sucedió en Virginia, Estados Unidos. ¿Entró a cuatro patas? Sí, sí. Podía disfrazarse de vaca y ya está, hombre. Lo bueno es que después de robarla, intentó venderla fuera del supermercado. O sea, se puso a vender la leche. Quería vender la leche fuera del supermercado. La Serena y a muerte, hombre. Americanos. Y aquí tengo otra, la última. Una gata sobrevive al lavado y centrifugado en una lavadora. O sea, que metieron a una gata para lavarla en una lavadora. Se metió ella. Se metió ella. Ah, vale. La gata... que era persa, dio a sus propietarios el susto de su vida cuando salió de la lavadora mareada y empapada tras sobrevivir al ciclo completo de lavado, o sea que centrifugado, sí, suavizante, sí, saldría así como un pompón de, y no, pero para secarla no tenía secador. No, aquí no ponía, en la noticia no ponía nada. Comentan por aquí que si se hubiera disfrazado de toro, ¿Qué hubiera robado el hombre en el supermercado? No sé. ¿Alguna sugerencia, Facundo? Hombre, yo creo que en un supermercado se pueden robar varias cosas y disfrazado de lo que quieras. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es lo de la gata, ¿no? Y me recuerda a la Pantera Rosa. Que es un programa de la Pantera Rosa, que la Pantera Rosa sale de lavarropa hecha... un pompón. Y ha sido... Se me ha venido a la mente cuando lo he escuchado. Un pompón. Un pompón rosa. Sí, pero hay que tener en cuenta que los gatos persas tienen mucho pelo. O sea, pues imagínate. Y aparte persas mucho. O sea, son muy pesados, quiero decir. Para que no lo sepa, esto es humor divergente. Humor divergente. ¿Por qué? Para divertir a la gente, tío. Divergente, ¿eh? Bueno, y para quien no lo sepa, Facundo, cuéntanos alguna de esas anécdotas divergentes que tienes tú para que la gente se quede comiéndose el coco. Pues tengo una que es... Por ejemplo, la de la Fanta Limón y la Fanta Naranja. No, la del café. Ah, del café. Venga. Como después nos la respondéis, si queréis, por las redes sociales o llamáis a la radio o lo que os venga bien. A la radio que llamen, pero que llamen a otra, porque aquí de momento teléfono... No tenemos teléfono. Todavía no nos hemos puesto. Solo funcionamos con redes sociales. Bueno, sí que tenemos, ¿lo oyes? ¿Cómo harías tú para sacar un pendiente que se te ha caído en una taza de café sin que salga mojado? ¿Eh, José? ¿José? ¿Eh? Repítelo para nuestros oyentes. En las redes sociales pueden responder a partir de ahora. De premio tienen una noche con Facundo, romántica. No, romántica seguro que no. Romántica no, pues con una conferencia de Facundo sobre el microcrédito. Romanticismo se me ha ido. ¿Cómo harías tú para sacar de una taza de café un pendiente que se te ha caído sin mojarlo? El que nos pueda responder a esta pregunta... ¿Puedes coger una mano o algo? Lo prometido es deuda, pero que no salga mojado. Lo prometido es deuda. Es una noche con Facundo. Puede ser otro, ¿no? No tengo por qué ser yo. Con Alfonso. El Alfonso es que promete cosas y no veas tú cómo la lía. Lo que Alfonso es muy... Tiene mucho vicio. Bueno, y la asamblea de Atacatá, ¿no la vais a comentar? Somos una sociedad secreta, no podemos comentar nuestros movimientos. Vale. Como comentar si quieres, yo estoy poniendo en las redes sociales por si alguien no ha podido escucharlo para que responda. El sábado vamos a hacer la asamblea de una asociación que se llama Atacatá. Y después os pasaremos por la radio cómo fue la asamblea y en qué consistió, y si alguna persona se quiere sumar y eso, ya os lo comentamos en el próximo programa. Vale. Oye, no puedo ponerlo en internet, pero bueno, hasta aquí el noticiero. José, ¿tienes alguna noticia más? No. Pues vamos para allá con el noticiero, o vamos directamente con la última canción. Sí. Venga, pues preséntala. Bueno, una canción de AC/DC, Carretera al Infierno. Ahí estamos, los punk y de polo. ¿No puedo poner otra canción? Sí, claro, ¿cuál? La de los hormigueros de Calle 13. Porque ahora la ponemos después de esta. Venga. Atento y atento. Don't!

quieres guerra. Vince Duval. Tú quieres guerra. It's the rock and roll. Tú quieres guerra. ¿Qué guerra? Tú quieres guerra. Y yo, what the hell? Oye, tú quieres guerra. Mejor just my room. Tú quieres guerra. Vince Duval. Tú quieres guerra. Tú vos guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. It's the rock and roll. Tú quieres guerra. It's the rock and roll. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. You know you like it. Tú quieres guerra. It's the rock and roll. Tú quieres guerra. Volete la guerra. Tú quieres guerra.